La Retaguardia produce ¿Dónde está Santiago Maldonado? Documental radial. 2. Los dueños de la tierra. Diana Lenton, antropóloga. Bueno, este conflicto tiene que ver con que hay un reconocimiento de tierras por parte del Estado argentino a los caciques Ñancuche y Ñawelquir, pero esto fue a fines del siglo XIX, ¿no? Se crea una colonia pastoril, que es Cuyamen, colonia pastoril Cuyamen, y alrededor están las estancias, ¿no? Y bueno, luego pasa esto, ¿no? Empieza a pasar esto de la pérdida de lotes. En la Patagonia se dice que los alambrados caminan de noche, ¿no? Aludiendo, bueno, a la picardía esa de los terratenientes, claro, que convalidan con el alambrado el robo, ¿no? Van cambiándole el metraje. Y además, sin necesidad de correr los alambrados, han pasado, digamos, algunas cuestiones, algunos enjuagues, se dice también, trampas mediante las cuales estas tierras que son reconocidas como inembargables, invendibles, no se pueden vender, sin embargo fueron apropiadas por particulares. Y ya en 1958, Osvaldo Bayer, en el diario La Chispa, que fue un periódico que duró un año más o menos, que lo realizaba él, lo producía en forma casera, autogestiva, con sus propios medios, en la máquina de escribir en su casa. Pero que fue un diario que marcó mucho y bueno, que a él le valió también la persecución política y tuvo que pagar por la valentía, ¿no?, de las notas que sacaba en ese periódico. Y en ese periódico él se refirió mucho al conflicto en Cuyamen, tanto de las familias criollas que tenían problemas con la estancia Leleque, que no les pagaba su trabajo en la esquila, ¿no? Es decir, la estancia Leleque, que es una de las estancias que ahora tiene Benetton, porque son varias estancias, sí, no es una sola. Leleque es una, Maitén es otra, son varias estancias. Bueno, estafaban a todo el mundo, ¿no? Por un lado a los trabajadores, a los peones de una manera, y a los vecinos mapuches de otra, ¿no? Y él cuenta cómo fue la estafa mediante la cual despojaron de la mayor parte del territorio a la familia Ñawelquir, ¿no? En la cual, bueno, aparece un abogado que simula ser el abogado que le está cobrando honorarios, después dice que esos honorarios no se los pagaron y como deuda, como pago de la deuda de esos honorarios que sus propios clientes mapuche no le pagan, les embarga la mayor parte del territorio, y resulta ser que ese abogado era a la vez el comprador, es decir, una cosa que no, Bayer la describe bien, es decir, una operación inmobiliaria totalmente ilegal que no podría haberse convalidado y que sin embargo se convalida, ¿no? Y esto es de 1958 y ya se estaban denunciando las estafas por parte de esos vecinos terratenientes y por parte de la estancia Leleque. Y bueno, y eso es el conflicto que perdura todavía y que algunos, entonces algunas familias dentro de lo que es este gran conjunto de comunidades y de familias que viven en esta zona de Cuyamen, están tratando de recuperar en este momento. Por eso es que Jones Walla dice y decía el otro día en esa entrevista que mal hecha que hizo la Nata, pero que bueno, algunas cosas se pudieron escuchar, él decía, nosotros estamos tratando de recuperar por esta estafa que nos hicieron los ingleses. Y bueno, se refiere a esto, es una estafa que hicieron los ingleses antes de que Benetton les compre todavía. Igual Benetton tuvo la suya, así, Benetton también tiene parte de la culpa, pero ya la estafa viene desde mucho antes, ¿no? Y es en esa estafa el responsable es el Estado argentino, porque el que había garantizado esas tierras para el cacique Ñancuche y su familia era el Estado. Además de que uno de los protagonistas de esta estafa era un político radical de la zona que fue legislador de la provincia.